Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuerpo, Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sé de sapiencia, por la causa nostra, Leticia. Bien, pues vamos a continuar con aquello que les decía. Voy a dar por presentada toda la temática y ahora vamos a detallar, dije en dos líneas, en la línea del tema de la humildad y en el tema del volver sobre los frutos de la caridad, hablando también de los pecados opuestos a la caridad, al gozo y a la paz. Para completar o sugerir más cosas para trabajar vosotros sobre el tema de la humildad, todavía os voy a leer dos textos que me parecen muy, muy iluminadores, ¿no? Al preguntarse Santo Tomás en la segunda cuestión 161 sobre la humildad, titulada De Humilitate, en el primer artículo se pregunta si la humildad es una virtud. Las objeciones vienen de que, por ejemplo, la virtud y los vicios son opuestos, pero a veces la humildad suena a una cosa viciosa. Dice, hay quien neciamente se humilla, dice el eclesiástico. Es un texto muy, muy notable que habla de que uno pues, se humilla para necedad. Y por el contexto quiere decir el que en lugar de defender la verdad pues se somete a la perversidad y a la falsedad, a título de humildad. Y entonces neciamente, diríamos, renuncia a cumplir su deber. Claro, siempre la debilidad en la defensa de la justicia y la defensa de la verdad se puede disfrazar de modestia, de humildad y de paz. Esto ya se sabe. El mal siempre atrae bajo especie de bien y el demonio siempre nos tienta con preceptos así. Pero claro, aquí pone ese texto, que un texto de la Escritura habla de hay quien se humilla neciamente diciendo luego humillarse es vicioso. Como si no dijese en la Escritura 50.000 sitios que el que no se humilla no es sabio. Hay que humillarse sabiamente. Otra objeción es sobre la oposición de la humildad y la magnanimidad. La magnanimidad es una parte de la fortaleza que permite que el hombre hace al hombre, le da la disposición permanente para poder tender a cosas grandes, difíciles, honorables, dignas de mucho elogio y difíciles de hacer, ¿no? Mientras que la humildad rehuye de lo grande, parece que, dice la objeción, rehuye de hacer cosas grandes, parece que la humildad, por tanto, no es una virtud, porque si es una virtud la magnanimidad, no lo será la humildad. Y entonces, las respuestas son muy notables. Primero, el cuerpo del artículo. Este es muy importante. Entenderlo bien. Hay que responder, como os he dicho ya antes, al tratar de las pasiones, lo bueno arduo tiene algo por lo que atrae el apetito, a saber, el que sea bueno, razón de bien. Tiene algo retrayente, algo que nos asusta, diríamos, a saber, la dificultad de conseguirlo. Según lo primero, según el atractivo de bueno de un bien arduo, que precisamente puede ser un bien excelente, estupendo, magnífico, y por esto mismo difícil de conseguir. Según esto, surge el movimiento de la esperanza. Aquí el movimiento de la esperanza, que es notable, es la pasión de la esperanza, el que analizó Aristóteles. Y según lo otro, surge el movimiento de la desesperación. Pasa que hay una analogía entre la desesperación pecado contra el Espíritu Santo y la esperanza teologal. Ya dice Santo Tomás que no hay ninguna virtud moral que tenga nombre de pasión, Pero sí, la virtud te aboga de la esperanza. Esta sí tiene una depresión. Esto, pues, al tratar de la esperanza, lo trata. Es una cosa muy chocante, incluso sorprendente, y hasta te da una especie de sorpresa agradabilísima y espléndida, ¿no? No tanto que una cosa. Las pasiones, en cuanto tales, siempre son extremosas. Por temeridad, por cobardía, por lo que sea, las pasiones son extremosas. Mientras que las virtudes morales son centrales, son medianas, entre extremos. La virtud está en un término medio. O sea, la virtud es una cosa moderada, entre extremos viciosos, mientras que las pasiones, de suyo, van a lo suyo, diríamos. Y van a lo suyo y no se centran las pasiones. Son las virtudes morales que centran los excesos o defectos de las pasiones. Entonces, dice, ninguna virtud moral puede nombrarse con nombre de pasión. No puede consistir, diríamos, la liberalidad, no puede consistir en la pasión de la prodigalidad o de la avaricia. No sé si me explico, Está claro, la valentía, la fortaleza, no puede consistir ni en la temeridad ni en la cobardía. No sé si me explico, las ganas de huir o las ganas de meterse en el lío por lo que sea, por falta de temor. Entonces, una virtud moral tampoco se da nunca si falta las pasiones que tiene que regular. Que puede ser, diríamos, quien no tuviese ningún sentido del honor y del deshonor, y tanto le importase pasar por un sinvergüenza. No sé si me explico, porque este señor nunca sería magnánimo. No sé si me explico. El que, una cosa es estar dispuesto a sufrir humillaciones por causa de la justicia, y esto forma parte de la santidad cristiana. Y otra cosa es que a mí tanto me importa pasar por ladrón. Hombre, pues no hay derecho. ¿Y tanto te importa pasar por ladrón? Si no siéndolo pasas por ladrón por Cristo, da gracias a Dios de que te acusan. Pero tú tienes que ofrecer aquello con dolor, ¿verdad? El sentimiento tuyo tiene que ser que te duela mucho. No sé si me sé explicar. El que tanto le importase pasar por buena persona como un sinvergüenza, pues estaría causando escándalo al prójimo. Haría que los enemigos de la fe le acusasen con razón de ser un sinvergüenza, pues ya no le importa ver un sinvergüenza. ¿Me explico? O sea que las virtudes tampoco se tienen si no se tienen las pasiones ordinarias. Es decir, vamos a ver, esto a mí me recuerda un recuerdo familiar divertido, ¿no? Mi padre siempre decía, ánimo, valor, miedo, decía siempre esto, una consigna, ¿verdad?, en la vida. Es para decírselo a Jorge hoy, Yo siempre lo digo cuando se casa un amigo. Parece un momento muy oportuno. ¿Verdad, José? Sí. Y la razón es muy sencilla, de lo sabio que es la consigna de ser un padre. Porque una persona, si tiene sentimiento de temor y no lo sabe dominar, nunca podrá ser fuerte. Dejará de hacer cosas buenas por miedo de las dificultades que encontrará. Si se tiene miedo, hay que dominar el miedo. Pero, ¿y si una persona no tiene miedo? Que es el diríamos, el hombre que opera sin sepo, aquello de los cuentos, el que no le da miedo a nada. Pues el señor, pues mira, jugará a la ruleta rusa, practicará los deportes, se echará sin red, no tendría que tenerla, no sé si me explico. Y hará 50.000 estupideces, ¿no? El que no tiene sentimiento de temor no puede ser valiente, según Santo Tomás y Aristóteles. Eso está claro. Pues será un insensato. Ni siquiera se podrá decir que sea temerario, porque temerario es el que se deja arrastrar de la pasión de la audacia, de tal manera que el ser audaz es lo que le interesa. Entonces se olvida de que tiene temor porque juega la audacia, ¿no? Pero es que uno puede ser temerario, o para obrar como si fuese temerario, no por exceso de audacia, sino por total carencia de temor. No tiene sentimiento de temor, malamente. no sé si me explico, ¿veis? Quiero decir, las virtudes morales, todas ellas, son medias entre virtudes, entre pasiones opuestas, temor, audacia, ¿eh? Está claro, ¿no lo veis? ¿Eh? Insensibilidad o sensualidad, etcétera, que regulan su justo medio. Por tanto, ninguna virtud moral puede tener un nombre de pasión. Pero las virtudes teologales sí. La virtud teologal sí, porque la virtud teologal no consiste en el término medio. Nunca se puede confiar demasiado en Dios. Por tanto, la actitud del cristiano, sobrenaturalmente, en orden a desear a Dios y esperarlo todo de Dios y apoyarse en él totalmente, esta se parece más a la pasión de la esperanza, no regulada por la prudencia, no sé si me explico. ¿Lo veis? El nombre extremoso de pasión le puede convenir a una virtud teologal, no le puede convenir a una virtud moral. Esto es lo que dice Santo Tomás al explicar por qué tiene el mismo nombre una virtud teologal que la pasión de la esperanza. Aquí, para entender la humildad, hay que entender que esperanza y desesperación se refieren a la pasión, es decir, la esperanza de llegar a obtener un resultado económico favorable, o de que no te dé calabaza la chica que tienes enamorado de ella, ¿entiendes? O de lo de que entiendes, o que conseguirás tal o cual cosa que buscas hacer, o que no te, etc. Esperanza y desesperación. Y se ha dicho que los movimientos apetitivos que tienen, que se comportan por modo de impulso, respecto de ellos tiene que haber una virtud moral moderante y refrenante. Y sobre aquellos movimientos pasionales que se comportan por modo de retracción, la pasión no solo es el impulso, sino el huir. Se podría poner la metáfora del animal que embiste o la metáfora del caracol que encoge las manchas, ¿no? Los cuerpos, todo es un caracol. Pues se puede, con el movimiento apetitivo, pasional del hombre sensible, afectivo, sentimental, diríamos, puedes compararlo en algún sentido a uno que embiste y en otro sentido a un caracol que esconde los cuernos, ¿no? Los movimientos impulsivos necesitan ser refrenados y moderados. Los movimientos retractivos, la virtud moral tiene que tener una actitud firmante e impelente, es decir, la virtud impulsa. La virtud impulsa. Esto es muy notable porque mucha gente se piensa que la virtud moral solo frena, la pasión impulsa. Muchas veces la pasión retrae y la virtud impulsa. ¿Lo veo eso? Y tanto. Así. Un ejemplo muy práctico que a mí me recuerda cosas que Pablo a mí me decía. Mirad una cosa. Con respecto al estudio, por ejemplo, la virtud de la estudiosidad o de la curiosidad o de la pereza o negligencia en el estudio. Con respecto al estudio, puede haber una actitud impulsiva, porque es bonito saber cosas y leer y enterarse de cosas. Puede haber una actitud impulsiva. Que si no se refrena, también hay que refrenar el afán de lectura, es ordenado, digamos. Si no se refrena, podría llevar a la curiosidad, al vicio de la curiosidad. Entonces, no sabría cosas innecesarias y no podría pensar sosegadamente, porque por tanto leer no pensaría. Pasa, hay gente que lee mucho, son el erudito superficial, que ha leído muchas cosas pero no ha entendido nada. Porque hasta que no se digieren las cosas, no se sabe dónde poner las cosas que lees. Y entonces hay un impulso que hay que refrenar. Muchísima gente se retrae del estudio. Y como decía Pablo Hernández, no por pereza, sino por evitar la humillación. Cada vez que uno lee una cosa, sobre todo si hace 40 años que lo he leído, y lo lee otra vez y ve que no lo había entendido bastante, que es lo que me está pasando a mí. Esto pues resulta que eso es retractivo, ¿no? Porque uno ganas de que, si te molesta que te digan que no lo sabes, pero si tú mismo te lo tienes que reconocer, también te fastidia. Tiene su dificultad, ¿eh? De modo que uno acaba no teniendo una especie de ganas de retraer la baña cada vez que posas a estudiar una cosa. ¿Eh? ¿Me explico, no? Pedro Grande decía que la gente no estudia por no pasar la humillación de ver que no sabían lo que están leyendo. Porque hay que abrirse a nuevas cosas que uno no sabía. Es el grande, ¿no? Entonces no se estudia por eso. Y entonces, ante esta actitud retractiva, el temor de darme cuenta de que no lo sé, hace que no estudie. Entonces, lo que sería la templanza en el comer sería en el estudiar ahora, ¿no? Esta actitud tendría que, en lugar de refrenar, impulsar, tendría que impulsar. Entonces hay que perseverar en crearse el interés por el estudio, aunque uno le cueste tener interés en el estudio. O sea, muchas cosas que podemos tener una actitud impulsiva, podemos tener una actitud retractiva. Y a veces son las mismas cosas, no sé si me explico, con distintas motivaciones, ¿no? Somos complicados. Por esto, cerca del apetito de lo bueno ardio, se necesita una virtud doble. Una que tempere y refrene el ánimo, para que no tienda inmoderadamente a lo excelente. Y a esto pertenece la virtud de la humildad. No desear, altior tene quesieris. No quieras tener cosas más altas que tú. No quieras saber más de lo que conviene, etc. Otra virtud confirma el ánimo contra la carencia de esperanza, contra el movimiento de retracción, desesperación, y lo impulsa para proseguir las cosas grandes según la razón recta. Y esta es la magnanimidad. Por esto la humildad es una virtud, que no es contraria a la magnanimidad, se refiere a otra dirección, otro tipo de pasión. El no encoger la baña no te hace un embestidor. El no embestir no te autoriza a encoger la baña. Está claro, no me explico la metáfora. Por tanto, el no embestir es humildad. El no encoger la baña es magnanimidad. Está claro. Pero entonces, esto se entiende mucho mejor si leemos otra cosa, que es la virtud, hay el vicio opuesto, por defecto, a la búsqueda y consecución de cosas grandes, honorables. A la fortaleza le pertenece la magnanimidad. A la fortaleza le pertenece la magnanimidad. Pero la magnanimidad, porque es una virtud, tiene que estar centrada a buscar de una forma ordenada, es decir, centrada porque, como que son cosas que se refieren, se ordenan al fin, y no son el fin último del hombre. Se tienen que tomar tanto cuanto, es el principio y fundamento de San Ignacio, tanto cuanto. No sé si me explico. ¿Es legítimo que, por ejemplo, que un sacerdote pues se oposite a canónigo? Pues sí. ¿Es legítimo que un sacerdote estudie en una universidad pontificia y quiera obtener summa cum laude, ¿verdad?, en su tesis doctoral? Pues sí. Lo que pasa es que no es el último fin ni de la vida cristiana, ni mucho menos de la del sacerdocio. No es el fin último. No sé si me explico. Porque, además, si todos los sacerdotes buscasen ser canónicos o ser doctores en teología, pues no habría párrocos, sencillamente. O sea, que no es el fin último. Y uno no tiene que ponerse a elegir aquello, más que si sabe que es conducente para el apostolado, para su santificación, lo prójimo. ¿De acuerdo? Por tanto, como que son todo el contenido sobre el que versa la magnanimidad, es circa eque sunt ad finem, no es el fin último del hombre, el de hacer cosas grandes y honorables. No es el fin último del hombre. Ni el tener mucha cultura, ni el tener mucha influencia, ni el tener dotes de gobierno, ni el tener nada es el fin último más que el amor de Dios y la vida eterna. Esta vida, pues, la obediencia a la divina ley. Entonces resulta que, siendo esto así, pues la magnanimidad, que es un término medio, que suena tan extremoso, no es un término medio. Y el exceso de la pasión impulsiva de busca de los bienes grandes sería la presunción, la ambición, la vanagloria, ¿eh? Pero también hay vicios por defecto. y un vicio por defecto es la pusilanimidad. El que no tiene, el que tiene poco impulso de hacer cosas grandes. Es pecado, es viciosa la pusilanimidad. No puede llevar pecado. Entonces, se pregunta esto y dice que parece que la pusilanimidad no puede ser pecado, porque parece que es lo mismo que la humildad, ¿no? Si la humildad nos reprime, refrena de buscar cosas grandes, el magnánimo tiende a cosas grandes, pues el pusilánime es el mismo que el humilde, ¿no? Pero entonces la humildad sería un vicio, ¿no? Ya hemos visto que la magnanimidad es una virtud y la humildad es una virtud. Una impelente y otra refrenante, moderante. Ahora va a explicar que la pusilanimidad no es la humildad. El principio de todo pecado es la soberbia, esto es una objeción. Como se dice en el Eclesiástico, el principio de todo pecado es la soberbia. Pero la pusilanimidad no procede de la soberbia, porque el soberbio se levanta sobre él. No huele mal algo. Una cerilla. Ah, no sé qué más, si algún, me imaginaba algún fogón de la cafetera, alguna cosa. Sí. Yo era antes muy fumador, pero ahora que no fumo ya lo huelo, el tabaco. Sí. Me parece bien que fume la gente. He defendido mucho la libertad de fumar. La pusilanimidad no procede de la soberbia, porque el soberbio se levanta sobre lo que le corresponde, pero el pusilánimo se sustrae de aquellas cosas de las que no se juzga digno. Luego, en lo contrario, el soberbio es el pusilánime. El soberbio se levanta, aspira sobre cosas y el pusilánime lo deja estar. Esto es una objeción que, tomando un texto de la Escritura en favor de la humildad, el inicio de todo pecado es la soberbia, la pusilanimidad no puede proceder de la soberbia, ¿verdad? Entonces, no puede ser pecaminosa. Respuesta. Incluso la pusilanimidad, de algún modo, puede originarse de la soberbia. Fijaos bien, qué maravilla. Incluso, ecian, pusilanimitas, aliquo modo, ex superbia potestoriri. Incluso la pusilanimidad, de algún modo, es decir, de una forma misteriosa, compleja y disimulada, claro está. Aquí hay una especie de psicoanálisis, ¿lo veis? De algún modo se origina la soberbia, la pusilanimidad. A saber, cuando alguien excesivamente se apoya en su propio sentir, por el cual se considera insuficiente, no capaz, en orden aquellas cosas para las que es capaz. Uno podría hacer una cosa, tiene aptitud para hacer una cosa, pero él, por lo que sea, juzga que no puede hacerlo. Entonces, cuando le dicen, hombre, haz esto, se lo puede mandar un superior, se lo puede aconsejar un amigo, se lo puede decir su madre a veces, y entonces el pusilánime dice, no, tú me dices que haga esto, pero por esto no sirve. Y se fía de su propio juicio. Por lo cual, en los proverbios, hay una frase muy irónica, un versículo de los proverbios, que es una especie de chiste. Parece, el perezoso se parece a sí mismo más sabio que siete varones que le hablen sentencias. El perezoso se tiene a sí mismo por más sabio que siete personas que le digan lo que tiene que hacer. No, a mí no me enredarán, yo sé cómo lo veo. Y se considera, ¿no?, que más sabio que los siete que le dicen que haga una cosa y él no quiere hacerlo. Perezoso. a veces como una derivación de la amargura, del resentimiento aquel que vimos el otro día y que continuaremos viendo hasta el final de ese cursillo. Pues nada impide que alguien en algunas cosas se arroje al suelo, se derribe, y en cuanto a otras cosas se sublime. Persona puede humillarse y al mismo tiempo ensalzarse. Esto es muy clásico, esto, ¿no? Y cito algunas cosas hablando de otros temas también, que son cosas clásicas que están ya dichas en los griegos, ¿no? Aquello de uno puede. Lo dice la Suma Teológica, en esos tiempos lo hemos vivido mucho en la juventud. Hay personas que pueden rehuir el adorno de los vestidos por soberbia, es decir, tienen una manera afectada y pedante de andar sucios y destripados. La desesperación de las madres de familia, ¿no? Y todo eso. No sé si me explico, Evidente. Y esto desde los tiempos de los cínicos y aquel diálogo célebre. Pisoteo el Fausto de Platón, sí, pero con otro Fausto, ¿no? Porque ensuciaba las alfombras de la casa de Platón, y entonces Platón le acusaba de ser orgulloso porque le ensuciaba sus alfombras bonitas. Es verdad, se puede hacer soberbio de muchas maneras. Se puede ser soberbio queriendo manjares muy selectos, no como comiendo solo pan seco. Se puede hacer un gesto de grandeza. Nada impide que en cuanto a unas cosas uno se arroje y en otras cosas se exalte. Y así dice el Papa San Gregorio sobre Moisés, cuando no quería hacer lo que Dios le decía. Sería quizás soberbio, tal vez hubiera sido soberbio, si hubiese asumido el mando de su pueblo sin sentir temor al hacerlo. Pero nuevamente hubiera sido soberbio si hubiese rehusado obedecer al mandato de Dios, que le mandaba, que fuese jefe de Israel, pues no faltaba más. Yo no sirvo para mandar, ¿no? Yo sirvo mucho para mandar. ¡Qué bien! Me han hecho general. Estupendo. Muy sensato. Si no sintiese temor, respeto por una responsabilidad tan grande. Pero si no la quiere aceptar, aunque se la mandan por orden divina, Dios le manda que la acepte. Quien puede hacer nombrarle en nombre de Dios le manda, pues es soberbia. O sea, uno puede por soberbia rehusar honores, por soberbia puede rehusar responsabilidades, por soberbia puede vestir mal, por soberbia come, puede ayunar, por soberbia, y sin duda esto pasaba en el mundo. Eso es. Yo he presenciado un poco mi vida verla. Vanidad de las mujeres ejercida en la búsqueda afanosa de vestidos y maquillajes y adornos, y la soberbia femenina ejercida en el desastre, en la suciedad y en la falta de la más mínima arreglo, vaya, que va despeinada, que va. No es sano, ni es garantía de castidad ni de pureza, al revés, pues estas que van en sistipadas, pues te enteras que están, viven juntas con uno, que son lesbianas, en fin, lo que sea, pasan cosas rarísimas, ¿me explico? No, pues esto. Aquí Santo Tomás te da una pista para decir cómo en lo mismo, la misma persona se humilla hasta el suelo y por otra parte se levanta hasta las nubes, ¿no? Y entonces la pusilanimidad, cuando es retraerse de cosas que uno debería hacer, es testarudez, juicio propio y desobediencia, ¿no? Es muy importante, ¿no os parece que es muy importante esto para la vida eclesiástica, por ejemplo, y para la vida familiar y para todo, Bien. Ahora vamos a otras cosas ya. Me parece que de la humildad hemos dicho suficientes sugerencias para que no os retraigáis de leer. La pusilanimidad. Pusilanimidad. Se puede transformar, o sea, tal como dice usted, cosa como testarudez, como soberbia, se puede transformar en presunción, ¿no? Porque sería presunción. Pues sí, exacto, porque la presunción es el vicio por exceso, y sí, se transforma en presunción, ocultamente es presunción, es decir, manifiestamente parece una cosa de retracción y de no emprender cosas grandes. Según este análisis que hace Santo Tomás, es de una forma disimulada, hipócrita, es presunción, porque en el fondo no nos engañemos, el que viste mal por dar en rostro a los amigos suyos y decir, yo no soy como vosotros, que sois presumidos, yo voy vestido mal, etc. Este señor se piensa que es más importante que aquellos que se dan importancia. No sé si me explico, ¿verdad? Se piensa que es más importante. Por tanto, piensa que ha llegado a un nivel social, en el fondo se considera superior a los VIPs, claro, es más importante que los VIPs. ¿Me explico? Esto es tan así que uno diría, en muchos casos, esos tiempos que hemos visto, estas paradojas tan raras, ¿no? Hemos visto profesiones radicales de indignación por la injusticia social, sobre todo cuando se trata del internacional, porque es más difícil de que me afecte a mí. Claro, yo, si me quejo de que el vecino no puede comer, parece que tendría que invitarle a comer, pero si me quejo que los de Patagonia no tengan materias bien resuelto el problema de la vivienda, es improbable que el que diga esto se dedique a hacer alguna gestión para ver si Argentina puede proveer de vivienda a los patagones. Cuanto más grandioso y universal es el sentido de la injusticia, ¿no?, más cómodo, ¿verdad?, y más elegante hablar de ello, ¿no? Esto en Barcelona se ha vivido hasta el punto que un comentarista de izquierda, que es cuñado del alcalde, está casado con una Maragall, nieta del poeta Juan Maragall, que se llama este es un señor secularizado, no sé si llegó a ser cura o era solo seminarista, pero es un rebotado, y ahora siempre habla de temas religiosos, hace tiempo que no escribe, gracias a Dios, pero cualquier día vuelve a salir, ¿no? Escribía en La Vanguardia, se llama Jaime Lorés. Este señor tiene talento y es un hombre rarísimo, dice cosas muy equivocadas, muy sectarias, y de vez en cuando hace algún comentario que es, casi siempre se ve que tiene cultura y que tiene experiencia de vida y que sabe cosas. Bueno, no, es el caso. Este señor dijo un día rotundamente, toda la teología de liberación que hemos vivido entre nosotros no tiene ninguna inquietud por el oprimido ni por el pobre. Es solo un gesto político de intelectuales de clase burguesa para darse importancia. Un análisis fantástico de toda la teología de la liberación barcelonesa, que toda ella es puro lujo. Hablaba de lujo, ¿no? Es puro lujo intelectual. No sé si bien, pues en un tiempo en que vemos estas afectaciones y esas cosas, pues hay muchas cosas que son así, ¿no? De modo que lo que parece ser, en este caso no puse la edad, sino anhelo de justicia, parece que siento anhelo de justicia e indignación por la injusticia. Pues no hay, no, nada, no hay tal, es simplemente ganas de llamar la atención. Ganas de llamar la atención y un cubrimiento para justificar. Después se resulta que las injusticias tienen la culpa, pues la ortodoxia, la doctrina de la realeza de Cristo y el tomismo. No sé si me explico, ¿eh? Y entonces, para que haya justicia social hay que ser, pues por lo menos, tallardiano, o si no, pues, humaniano, o lo que sea. Pues este Jaime Lorés lo dijo, que toda la teología de la liberación barcelonesa era un lujo burgués, y es una verdad como un templo, ¿eh? Pues pasan muchas cosas de ese tipo, y evidentemente, por tanto, sí, lo que quiere decir aquí Santo Tomás, se puede muy bien, diríamos ahora en broma, inculturizarlo en nuestro lenguaje contemporáneo, ¿verdad? diciendo en actitudes de apariencia pusilánime, o de contenido inmediato pusilánime, hay una una especie de transferencia psicoanalítica, una sublimación de un orgullo oculto, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Es decir, para revestir de actitud virtuosa la soberbia, ¿eh? Bueno, en la escritura hay muchas cosas que están así dichas desde el Espíritu Santo, hay una, si pones la, inclinas la cabeza como junco, ¿no? Te vistes de saco, ¿no? Entonces vas a cascar al prójimo y a robarle y a... que este es el ayuno que quiero yo, ¿no? Un ayuno que... ¿eh? Y las lecturas que se hacen en Cuaresma tan profetas, ¿eh? Esto, este es el ayuno que yo elijo, inclinar como junco la cabeza, etc. Sí, sí. Pues me parece muy bien visto. Sí, la pusilanimidad es presunción, porque en el fondo se quiere tener una virtud que no se tiene, que es algo superior a los otros hombres, ¿eh? Y es un gesto, de desprecio del prójimo, ¿eh? Una de las cosas que en la historia de la Iglesia, cuando aparecen, muestran más la presencia de la tentación satánica, es los grupos que van propiamente, todo lo que dicen, directa o indirectamente, quiere decir, y qué malos son los buenos cristianos, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Me explico, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Qué malos son los cristianos corrientes, ¿no? ¿Qué se tienen? Entonces ellos van acusando de fariseísmo, no fue virtud cristiana, van acusando de carnalidad, no, sentido común, etc. Y son esta gente que tiene... Yo a veces oigo homilías que, en lugar de dirigirse a que los oyentes se examinen la conciencia y superen sus pasiones desordenadas, las ordenen, superen su egoísmo, se enciendan en amor de Dios y el prójimo, sientan la responsabilidad de obedecer a la ley divina y de confesarse pecadores, se dirigen a, ¿cómo decir? Mira, dejaos estar de cosas, siempre os han explicado las cosas de manera que no es tal cosa, y entonces comienzan a acusar de hipocresía, pues no sé, las procesiones, comienzan a acusar de idolatría, pues la exposición del Santísimo, comienzan a acusar de beatería, pues el rosario, no sé si me explico, o llevar escapulario, naturalmente, ¿no? Y ya está, no sé si me explico, sin nombrarlo, pero la idea es decir, dejaos estar de ritos, de rutinas y de cosas heredadas de vuestros evangelio, entonces se comienzan a hablar del evangelio y quiere decir lo que ellos dicen, ¿verdad? No sé si también por el Toledo y sermones estos, poco los hay por todas partes, ¿no? Pero aquí en Barcelona es casi lo que tienes más riesgo de oír en cualquier sitio donde vayas, ¿eh? ¿Verdad? ¿Eh? Es una cosa horrorosa. De modo que, sí, hay una presunción disfrazada de humildad, ¿no? Que a veces se predica a la gente la pobreza y la austeridad y la cosa, y no se predica el espíritu de pobreza, que es una cosa muy sencilla. El espíritu de pobreza es una cosa muy sencilla, ¿eh? Es una cosa muy sencilla. Pobreza de espíritu es, por definición, una cosa muy sencilla. Y la humildad es una cosa muy tirada, ¿eh? Muy fácil, pequeñita, ¿eh? ¿Me explico? ¿Eh? Tirada para pedantes, ¿vale? ¿Puedo seguir? ¿Todo lo tienes claro esto? Me parece bien, muy bien preguntado, porque me parece que es dicho en lenguaje moderno, contemporáneo, es lo que dice allí, una especie de subconsciente, disimulada, voluntariamente encubierta, soberbia y presunción, deseo de cosas que te den mucho prestigio y gloria vana, y se disfraza de humildad, de pobreza, ¿eh? Bien. Habíamos visto que el primero de los frutos del Espíritu Santo es la dilección, el amor de caridad. y después sigue necesariamente el amor de caridad, porque nos hace tener a Dios presente en el gozo. Y después viene la paz. La paz que supone una unidad interna del hombre, que sin gozo y paz, sin gozo y sin caridad y gozo no se puede tener. Entonces dice que esto se puede entender mejor. Después Santo Tomás sigue, pero nosotros no hablamos de todos los actos de las virtudes, sino de esos que son frutos del Espíritu Santo, del ejercicio de la misericordia, el acto moral de la misericordia impulsado por el amor al prójimo. La bienaventuranza de la misericordia es esta más perfecta, cosa que a través de los frutos de la bondad y la benignidad y el don de consejo, el hombre está advertido sobre el hacer bien desde Dios a su prójimo, ¿no? El hacer bien, y entonces alcanzará misericordia. Después habla de la limosna, etc. Pero esto no lo tratamos. Nosotros vamos a tratar de los, ahora de los vicios y pecados opuestos al amor, al gozo y a la paz. Del odio, no me quiero entretener mucho, solo recordar lo que dije. El odio es el más grave pecado. El odio a Dios es el pecado más grave que se puede dar al hombre. Y el odio al prójimo no puede darse sin pecado. Y en la medida en que fuese asumido plenamente, siempre es pecado, y tiende a ser pecado mortal, el odio. Y es el más grave pecado, aunque se ejercita después en homicidio, en unas cosas así, pero de suyo es un pecado muy grave. Lo que no es un vicio capital, porque para Santo Tomás, vicio capital son las cabezas de otro mal. Y el mal siempre comienza por lo menos malo. Me explico, por cosas que tengan un atractivo de bien más inmediato. De modo que fijaos bien, hay vicios capitales como la gula o la vanidad, que casi nunca son pecado mortal sus actos. Para que un pecado de gula fuese pecado mortal tendría que asumirse una comelona a riesgo de morirte. Un suicidio trágico, ¿no? Reventar, comer hasta reventar sería pecado mortal. Pero de suyo, pues pasarlo bien en la comida y gozar mucho, y te gusta lo dulce y te gusta lo dulce. No, me explico, ¿eh? Emborracharse de una manera que uno después acabe matando a uno por divertirse, ¿no? Pero de suyo, el dejarse llevar de los placeres, sí, pues, sí, del gusto, del sabor y todo eso, no es, casi nunca es pecado mortal. Y no obstante, es un vicio capital. ¿Por qué? Porque como que comer es una cosa tan necesaria en la vida. La inclinación que tengamos desordenada la ejercitaremos mañana, tarde y noche, ¿no? Y a veces entre medio. Y entonces está siempre, si una persona pues no tiene dominado el sentimiento de la gula y es un epicúreo en el deleite de la comida, como que lo tiene... Tiene necesidad de comer y obligación de comer, y está inclinado por la naturaleza misma esto. Está siempre acechando esto. Por tanto, todos los males de egoísmo, que después llevarán a injusticias, llevarán a deslealtad con los amigos, es decir, porque por un buen banquete un señor es capaz de traicionar a su suegra, etc. ¿Verdad? Todo eso, pues esto, todos los males de injusticia que le vengan, le vendrán por la duda, porque están... tan poca cosa de la cosa en principio, es tan apetecible comer una cosa. Lo mismo la lujuria. La lujuria siempre es pecado grave, según Santo Tomás, porque siendo la facultad generativa la más excelente de la vida biológica, no se puede utilizar para hacer sin ordenarla a su finalidad. Y es por eso que es tan grave. Es muy importante, ¿eh? porque esté muy feo el sexo, ¿no? esto, los que ahora dicen que la iglesia nunca había, siempre había visto lo sexual como malo, eso no saben lo que se pesca, porque el argumento de Santo Tomás para decir que la lujuria siempre es pecado grave es que es muy importante la facultad generativa, mucho, nobilísima, dirigida a la paternidad, imagínate tú. gracias. Y por otra parte, es tan vital, tan inmediato a la vida, tan profundo en el hombre, que el anhelo del acto sexual está muy enraizado. Y tan con natural es, por tanto, siempre está a punto de caer en esto. Y por eso es un pecado mortal. Porque de suyo es mucho más grave perder la fe que ser mujeriego. No sé si me he explicado mucho más. Perder la esperanza teologal es mucho más grave que ser adulto. Necesito algún suelo. Perder la caridad es más grave que todo lo normal. Y si pudiese ser lo curioso sin perder la caridad, pues no sería grave la lejanía. Si tal como suena, me explico, ¿eh? Si pudiese. De modo que la lujuria no es el más grave de los pecados, pero es el más. La gula y la lujuria son muy próximos a nosotros. Y claro, el comer no es pecado mortal, porque el comer se dirige a mantener la vida de uno. Y esto no es tan importante como comunicar la vida al otro. Comunicar la vida al otro es lo más excelente de la vida. Se come desde que se nace, pero solo se genera cuando se es adulto y maduro. La generación es lo más excelente de la vida vegetativa. Esto ya está en Aristóteles. Porque da a la vida, en la especie, una permanencia. Aristóteles pone la facultad generativa en los vegetales. Todos los animales, desde los vivientes, desde los vegetales, afirma en el de Peripsiges que hay que la función generativa y el viviente vegetal generando, fructificando y floreciendo y fructificando y sembrando la semilla, difundiendo la vida, imita la permanencia del divino, es como un fumo eterno, específicamente. Esto es un argumento de Aristóteles, o sea, hay una especie de plan, pero si no hubiera generación, fijaos, que sería la humanidad, no sería. Y por eso es grave, fijaos, porque eso, la dificultad es muy importante. Y es pecado capital, no porque sea grave, porque la gula es pecado capital y no es muy grave. La lujuria lo es por la excelencia de la facultad. La vanidad, sencillamente porque es una tontería, casi nunca es pecado mortal, la vanidad, a no ser que uno la lleve a despreciar a Dios, a despreciar la ley divina, o sea, la ejercida sobre todo farisaicamente, digamos, como hipocresía ante Dios, etc. Pero esto más bien por una razón religiosa, ¿no? La vanidad es una tontería, ¿no? Lo que pasa es que es como que es tan importante para el hombre el ser juzgado bien. Es tan importante para la persona el honor y que los otros te reconozcan tus virtudes, que es muy natural desear el elogio. Y entonces lo tenemos a cada momento. Por eso es un pecado vital. No porque sea muy grave que te complazcas en que te elogien, no. Es que sea muy grave. Pero es muy fácil, muy inmediato. ¿Me explico, no? Bien, esto para explicar por qué el odio, que es el pecado más grave de todos los pecados, no es pecado capital. Porque lo natural es amar. Lo natural no es odiar. Es mucho más fácil pecar por amar excesivamente un bien finito. No sé si me explico. Por amar excesivamente un bien finito. Por eso dice el Evangelio que el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no un signo de mí. Es cierto, pero es mucho más fácil. Lo pone por donde. Esto está en el Evangelio puesto así porque es como que es obligatorio el amor a los padres. Pues te va muy bien tomar una tradición. Un argumento de familia para no ser fiel a Dios. No sé si me explico. ¿Está claro? El amor es natural y el odio no lo es. Por tanto, el odio no es un pecado capital. Y al odio, que es tan poco natural, se llega a través de la envidia. El otro día ya lo insinuamos. Secunda, cuestión 34, artículo 6. La envidia es más fácil envidiar que odiar, porque como que cada uno ama su propia excelencia, le entristece la excelencia de los otros porque parece disminuir la suya. Y tendríamos que estar en una perfecta naturaleza ordenada, sin desintegración del esperado en pecado, para no entender la inclinación a la envidia también, que ya lo trata también Tomás. La envidia del infante no es pecaminosa, porque no hay ninguna responsabilidad. Y, pero es absolutamente connatural. Aquí es donde se ve un menito, una menita, así que nace el hermanito pequeño, comienza a meterle el dedo, y si pudiese, lo partiría a trozos. Y hay celos desde niño. Y esto no tiene todavía ninguna gravedad. Pero no obstante, tan primario como ocurre en un niño de 3 años que tiene celos de su hermanito recién nacido, ¿sí? Pues le pasa en la vida todo. Yo siempre he dicho que los tipos humanos más propensos a la envidia son por este orden, puede sorprender un poco, pero es así. Primero, los sabios, los profesores, los intelectuales, los científicos, etc. Segundo, las mujeres. Segundo, las mujeres que quieren casarse, las mujeres que quieren triunfar en sociedad, etc. Hay mucha más envidia entre catedráticos universitarios que entre mujeres coquetas. Esto es una cosa absolutamente evidente. Esto lo hemos vivido nosotros y por eso lo hemos sufrido y por eso sufriremos. ¿Está claro? Bien. El odio es lo último a que se llega en el avance del pecado, porque se opone al amor, por la que el prójimo es naturalmente amado. Naturalmente amado. Que alguien sea parte de lo que le es natural ocurre porque intenta evitar algo que naturalmente huye. Todo viviente huye a la tristeza, como apetece el deleite. Y así como del deleite se causa el amor, lo que nos deleita, lo amamos, así por la tristeza se causa el odio. Así como movemos a amar aquella que nos deleita, porque lo que nos deleita lo tomamos como bueno, o sea, lo queremos para nosotros. Así nos movemos a detestar, a odiar todo aquello que nos contrista, en cuanto por lo mismo que nos contrista lo consideramos malo. Siendo la envidia, la tristeza sobre el bien del prójimo, se sigue que se nos convierte en odioso el bien del prójimo. Y por eso, de la envidia nace el odio. Es que así no habría manera de explicar que nadie odiaría a otro si no le envidiase. Recordad por qué Caín mató a Abel, porque tenía envidia. Recordad por qué los dirigentes de Israel llevaron a Pilato la denuncia, ¿no? Porque Pilato, dice el Evangelio de San Juan, sabía Pilato que le denunciaban por envidia, que le acusaban por envidia, tenían envidia, lo dice. Todo el mundo se va tras él después de la resurrección de Lázaro, ¿eh? En el Evangelio hay muchos textos en que se define como envidia, pero diciéndolo al pie de la letra. Por envidia usaron a Cristo. Los dirigentes de la envidia, pecada contra el Espíritu Santo, ¿eh? Pero que está además profetizada en la parábola de la viña aquella, cuando dice, este es el heredero, venid, matémosle y seremos dueños de la viña. El Señor les dice que le matan porque es el Hijo de Dios. Y era el Hijo. Y ellos dijeron, este es el heredero. Te mataremos si seguimos soñando Sabina. Está para los Evangelios San Mateo. De modo que al odio se llega por la envidia. Y como dijimos el otro día, al odio a Dios se llega por el odio al prójimo. El odio al prójimo es causa del odio a Dios. Porque el que odia al prójimo puede estar tentado, odia al prójimo porque le envidia. Ve el bien del prójimo como algo que le entristece, pero acaba pensando que aquel bien que el prójimo tiene y que él no tiene, Dios se lo da al prójimo y a él no, y entonces tiene odio a Dios. Y esta es la reprobación de Israel, eso es mal, ¿está claro? A mí me parece que es una admirable psicología, admirable, admirable. Bien, nos quedamos aquí, jugamos 10 minutos de la sedia. 10 minutos de la sedia, es que yo tengo que ir a comer pronto porque tengo que ir a la operación de José, pero 10 minutos de la sedia. Así introducimos, ¿cómo? que vaya bien. Introducimos el tema, ¿no? Introducimos el tema porque merece todas las sesiones esto. Sí. La Cedia, voy a leer. Juan Damasceno dice, es cierta tristeza que pesa. Que pesa, agravans. Agravans es que es un participio presente de agravare, que aquí viene la gravedad, que es el peso, ¿eh? Cierta tristeza que pesa, se lleva para abajo. A saber, que de tal manera deprime, deprimit, es lo que llaman depre ahora, que muchas veces no es una enfermedad mental, sino es una enfermedad espiritual, la depre. La gente va al psiquiatra, no al psicoanalista, toma pastillas, toma fentramina, toma euforizantes, ¿no? De tal manera deprime el ánimo del hombre que nada le apetezca hacer. No sé qué, ven, aquí tienen una cierta pereza que viene de una tristeza pesarosa, que de tal manera le deprime que no le quita todas las ganas de hacer algo. Es tremendo la precisión de esto, ¿eh? Quedam tristitia agravans, quae si licet ita deprimit animum hominis, ut nihil ei agere viveat. Así como que las cosas son ácidas, son también frías. Es decir, el hombre queda frío y sin deseo de hacer nada. Porque está agriado, ácido, acedias, amarguras, es una cosa que es un nombre de sabor. Acre. Por eso la acedia importa cierto tedio de obrar. Tedio es aburrimiento, tedio de obrar. Como se ve, por lo que se dice en la glosa sobre el salmo, ni el alma de ellos ha abominado toda comida. No desea comer nada. Ahora también hay la anorexia, enfermedad que tenía la princesa de Gales, ¿no? Por eso se adelgazó tanto. Y por otro se dice que la acedia es cierta torpor, en latín torpor yo no sabría cómo traducirlo, entorpecimiento, entumecimiento, no torpeza en sentido de mala pata, sino torpor mentis, que siente negligencia de emprender cosas buenas. Sobre todo le cuesta comenzar a hacer nada bueno. Un encarcaramiento, un engabañamiento de la mente a emprender nada bueno. Esto es la acedia. Tal tristeza siempre es mala, o en sí misma o en sus efectos. Toda tristeza que es mala, según que es de un aparente mal y verdaderamente bien. Y es de la actuación mala la que se deleita en un bien aparente, que realmente es mal. Siendo el bien espiritual del hombre verdaderamente bien, la tristeza sobre el bien espiritual es según ella misma mala. Pero incluso la tristeza que es de lo verdaderamente malo, es mala según sus efectos si de tal manera apesadumbra al hombre que le retraiga totalmente del bien. Es decir, una persona puede estar triste porque es pecador. Puede estar triste porque ha resistido a la gracia de Dios. Puede estar triste porque ha sido gravemente desobediente a la ley de Dios. Y si entonces esto le entristece tanto que le retrae del bien, esta segunda actitud es peor que la primera, según dice Claudio la Colombiana, en aquel texto que leyó tu padre en Puigdegut, que yo lo leo hace muchas veces, ¿recordáis? Le dice el padre Colombier a una religiosa, por cierto, era hermana suya de carne y hueso, hermana suya. Dice, usted ha obrado muy mal, pero tiene remedio si le dice a Dios, Señor, glorificaos en vuestra misericordia, sanando mi mal, Otros dan gloria porque son fieles a vuestra gracia y obran bien. Yo os glorificaremos tanto que vuestra gracia es superior a toda nuestra resistencia. ahora os luciréis de verdad, porque he sido muy mala, ¿eh? Y entonces dice, le aconseja que haga esto, dice, porque lo peor que podríais hacer es desconfiar, pensar que Dios no es bastante bueno, poderoso para remediaros. Es más grave pecado que cualquier pecado, el pensar que Dios no lo perdonará. Entonces ya no tiene remedio. La desesperación de la misericordia de Dios es un pecado que es una resistencia al Espíritu Santo. Mientras que cualquier otro pecado que uno haya hecho, homicidios, adulterios o lo que sea, pues todavía no es un pecado. El pecado se agrava máximamente cuando uno de tal manera está triste de ser malo que se retrae de obrar bien. Entonces no se ofrece a la misericordia de Dios. De modo que el apóstol no quiere que el penitente, por una tristeza mayor, se absorba en el pecado. Hay una manera de arrepentimiento que clava el pecado en el corazón del hombre. No es arrepentimiento, es rabia de haber sido malo. Veis, aquí hay una cosa que parece humildad y arrepentimiento, y es una ocultísima soberbia, muy dañosa, que lo explica el Beato Claude de Trompierre. Le dice a una dirigida suya: usted ya no tendría que pensar más en sus defectos. Dice: piense en la misericordia de Dios y ofrezca todos los defectos que tiene, pero déjelo estar, que está usted aquí fastidiándose a sí misma y convenciéndose que Dios no la va a sanar. No sé si me explico. Y entonces la acusa de soberbia en el querer decir: es que yo me hago cargo, soy muy malo. Y entonces hace una especie de psicoanálisis profundo. Una especie de exhibición de para sí misma, de tremendo de arrepentimiento. Esto es una especie de desesperación. El propio mal dice: bueno, usted es muy mala, pues de gracias a Dios de que Dios la perdona, y no se preocupe más. Está claro, esto está en una carta de las que el padre Bigarta pone en su libro. Es esto mismo. Ahí dice: el apóstol no quiere que el penitente sea absorbido con mayor tristeza en el pecado. Porque la celia, según que aquí se entiende, muestra la tristeza del bien espiritual, y es doblemente mala en sí misma y en su efecto. Por eso la celia es pecado. La celia, además, según Santo Tomás, no es el cansancio que produce todo esfuerzo para el bien, supuesta la inclinación de la naturaleza, los deleites sensibles, la pereza, etc. No es esto. Sino lo que la tristeza sobre el bien divino que obra Dios en nosotros. Nosotros el otro día lo veíamos, lo acabamos de ver, nos explicamos bastante bien que el hombre llegue a odiar al prójimo porque ve el bien del prójimo como mal para sí, porque le humilla en la comparación. Pero que uno el bien que tiene uno lo vea como malo es una cosa un poco extraña. Y no obstante, ya leí el texto, con eso termino. Pertenece a la humildad que el hombre, considerando sus defectos, no se ensalce. Pero no pertenece a la humildad, sino a la ingratitud, y aquí está la palabra clave, que los bienes que posee de Dios los desprecie. Por tal desprecio se sigue la acedia. O sea, la acedia, uno se entristece del bien que tiene, porque desprecia el bien que tiene. Porque despreciamos aquello que consideramos vil o malo. Porque es necesario que ensalcemos los bienes del prójimo, no de manera que despreciemos los bienes que Dios nos ha dado a nosotros, porque así nuestros bienes se nos convertirían en tristes. Con lo cual resulta una cosa, que si uno piensa bien, a la acedia, que es vicio capital, porque después salen de aquí la pereza y salen todos los males, y la negligencia en la vida espiritual y la falta de piedad y todo, salen todos los males, por eso es vicio capital. Pero la acedia, de alguna manera, se llega a través de la envidia. Porque aquí he puesto la mediación para no llegar a considerar vil el bien que yo tengo. Tengo que dar gracias a Dios del bien que me hace a mí. Y no de tal manera que, ¿qué bienes ha hecho a los otros? Y los míos, entonces, una especie de sensación de que lo que yo tengo a mí me ha dado menos que aquel. Solo me da un talento y aquel me da un 5. Voy a enterarlo. De modo que hay como una especie de mediación de la envidia de los bienes espirituales, que puede ser un pecado contra el Espíritu Santo. que llegara a ser deleznable, aburrido, el propio bien interior. Bien, ya veis que nos metemos en un misterio muy profundo del corazón humano y vamos a analizarlo eso despacito, porque es muy importante para la vida. De la sedia nace la desesperación, con la sedia no se puede tener esperanza, etcétera, etcétera. Y entonces la sedia pues es agrava el odio al prójimo, el odio a Dios, y puede llegar a más. Y no obstante, a pesar de ser tan recargolado y tan malo ya esto, y que de suyo asumido y no vencido, es como la soberbia asumida y no vencida sería siempre pegado mortal, asumida. ¿Me explico? Lo que explicábamos el otro día. Porque tener tentación de soberbia es cosa de todos los segundos de la vida, ¿no? Tener tentación de soberbia, asumir la soberbia y caer en ella, gracias a Dios, son cosas que puede fácilmente evitarse. Llegar nunca a ello, ¿no? Y si el que no lo evita es porque ha tenido una intención muy perversa. Y la sedia, a la cual la moción de la sedia puede venir por desolación del demonio, por el demonio que, por ejemplo, quiere transformar, dar apariencia de arrepentimiento y humillación y de contrición de espíritu a una especie de recreo en las propias heridas, y no sé si me explico, sin confiar en la gracia sanante de Dios, no sé si me explico, ¿no? Esto asumido siempre llegaría a ser pecado mortal y daría origen a desesperación y haría imposible. Si se mata el gozo de la caridad, no se puede tener caridad, se pierde el estar en gracia de Dios, ¿me explico? Bueno, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confiamos. Causa la llave. Sí. Gloria Patri, Filio, Espíritu y Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.